Padre Celestial, poderoso y eterno Dios, Creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que existe. Señor, vivimos en días perturbadores. La crisis económica mundial, los precios suben, las deudas aumentan, los mercados se agitan, se eliminan los puestos de trabajo y la frágil seguridad se ve amenazada. He trabajado muy duro, pero mis necesidades no tienen fin. Hoy vengo ante tu santa presencia a pedirte que me ayudes, amoroso Señor. Me encuentro en una profunda deuda financiera. He tratado de ser sabio con mis gastos, pero el aumento en el costo de las necesidades básicas me ha colocado en un lugar que nunca esperé. Te pido perdón, Señor. Confieso que cometí errores. He acumulado demasiadas deudas. Estoy muy intranquilo y perturbado por esta situación. Es por eso que hoy he hecho un alto en el camino y vengo a ti, porque eres el único refugio seguro que tengo en este tiempo de crisis. Dios, en ti no hay sombra de variación ni cambio. Eres el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Tú eres el Dios de la multiplicación. Eres el Dios que alimentaste a 5.000 con solo 2 panes y 5 peces. Tú multiplicaste y prosperaste a Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, Job, y hoy también bendices a los que esperan en ti. Hasta tu Hijo diste por amor. Si nos diste a tu Hijo amado para salvarnos, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? Padre eterno, tu deseo como buen padre es bendecir a tus hijos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, tú eres mi proveedor, el dueño del oro y de la plata, el amo, Señor y dueño de todo lo que existe. Nadie se opone a tus planes, pues tu poder es absoluto. Salmo capítulo 8. La gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Con la alabanza de los niños y de los más pequeños, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Señor, te agradezco por las muchas bendiciones que has traído a mi vida. Veo el trabajo de tus manos en darme las cosas que necesito y estoy muy agradecido por todo lo que haces por mí. Tú eres mi esperanza de un futuro mejor. Ayúdame a alinear mi vida con tu voluntad y que nunca olvide que quieres ayudarme a través de todas las pruebas de la vida. Por favor, Señor, te ruego que equilibres los medios financieros para poder respirar nuevamente, para aliviar este estrés causado por el endeudamiento. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Padre eterno, ayúdame a discernir la guía del Espíritu Santo. Muéstrame dónde invertir y dónde no invertir, y muéstrame un estilo de vida libre de deudas en los años venideros. Dios tiene un plan para superar esta adversidad financiera. En este preciso momento, manifieste las cosas en las cuales necesita un milagro. Dios, concédeme la inspiración, la motivación, la dirección correcta y los recursos para tener éxito en mis proyectos. Mi intención es clara y mi voluntad es fuerte. Ayúdame a mantenerme enfocado en mis objetivos y a obtener recompensas honestas para el beneficio de todos. Pues tu deseo es que prospere y no me falte nada. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios mío, tengo fe y confío plenamente en que serás mi fortaleza en este momento de necesidad. Dame sabiduría para convertirme en un buen administrador, sobre todo lo que tengo, sobre todo lo que me des, sobre todo lo que me vas a proporcionar. Señor, te consagro mi vida, mi profesión, habilidades, talentos y todos los bienes que me has permitido tener. Mis planes tendrán éxito, mi destino estará asegurado y el deseo de mi corazón será cumplido, ya que hago esta oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Thank you. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Que Dios te bendiga.